noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a vuestra radio, Radio Talamanca. Comenzamos una serie de programas, hoy es el segundo, en los que intentaremos aterrizar con la palabra y el intercambio ideológico otros mundos posibles. No les podremos dar forma realmente porque para eso necesitaríamos de vuestra acción. Así que nos conformamos por ahora y no por mucho tiempo con alumbrar esos nuevos mundos que llevamos en nuestros corazones. Puestos a imaginar, imaginemos una sociedad en la que cuando seamos mayores, cuando somos pequeños, cuando somos dependientes, cuando más necesitamos a los otros, una sociedad, como decía, que nos permita crecer o decrecer, nos permita envejecer, nos permita vivir de una manera digna y rodeado de cariño, de seguridad, de confianza en los demás. Una sociedad que permita la vida, porque la vida es en todas las fases, no solamente en la productiva. Sobre este tema, sobre el tema de los cuidados, hoy tenemos a tres amigos, a tres invitados, dos amigas y un amigo, que, con los que vamos a charlar y con los que esperemos nos puedan aclarar o desarrollar nuevas perspectivas sobre el mismo. En primer lugar tenemos a Mar, que es actriz y directora de Sol y Tierra y que además es formadora en comunicación no violenta. Hola, buenas tardes, Mar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues encantada de estar en esta experiencia. Sí, es una verdadera experiencia. Nos encanta poder estar con vecinos y amigos en estos inventos que se nos ocurren. Muy bien, Ana. Perdón, Mar. En segundo lugar tenemos a Rafa, que él es cuidador a tiempo completo de su familia durante mucho tiempo, un rol poco habitual por ser hombre. Es también trabajador social de profesión y además es técnico de auxiliar de cuidados a personas en situación de dependencia. Hola, buenas tardes, Rafa, ¿cómo te encuentras? Pues aquí bien, en la terracita disfrutando de esta charla. O sea, que muy a gusto. Qué bien, qué bien. Me alegro mucho. Y por último lugar tenemos a Ana, que ella ha sido activista en distintas ONGs solidarias en Latinoamérica fundamentalmente y desde hace algún tiempo participa de manera bien activa en la Red Solidaria Popular Alto Jarama, aquí en nuestra zona. Buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien. Muy bien. Muy bien. Muy maravillada de esto de poder estar hablando con tanta gente a la vez. Estas cosas que hemos aprendido en estos tiempos. Sí, sí, sí. Bien, a mí lo que me maravilla es poderos tener a personas tan variadas y a la vez tan parecidas, ¿no? En un mismo contexto y en el que conversando podamos desarrollarnos todos. Bien, pues quería comenzar por un tema que, bueno, fundamentalmente tiene que ver con quién ha desempeñado ese papel de cuidados. Los cuidados han sido y seguirán siendo, mientras que estemos ligados a nuestros cuerpos finitos y vulnerables, los cuidados han sido la manera en la que nos hemos podido desarrollar como especie y como individuos. Y desde un tiempo a esta parte, desde que las mujeres han dejado de atender en exclusiva a esta tarea y antes también está habiendo una crisis en los cuidados. La necesaria y desde luego legítima liberación de la mujer de esas tareas invisibles y a la vez imprescindibles que las ligaba a la familia, a atender a las personas dependientes que por sí solas no pueden realizar todo lo que necesitan para vivir, ese desligue relacionado con la incorporación de ellas al mundo del trabajo dio forma a través de instituciones y de una respuesta social con más o menos fortuna a una respuesta social en las instituciones para que los cuidados pudieran seguir llevándose a cabo. Sin embargo, esos cuidados pues no, no se están desarrollando ni como se esperaba, ni como se necesita. Tampoco miramos con nostalgia ese pasado anterior en el que solamente estaban las mujeres, pero desde luego esto tampoco es lo que necesitamos como seres humanos. Esta crisis de cuidados, tú en tu profesión has trabajado más o menos cerca de personas que han tenido esa necesidad de cuidados, has vivido, ¿verdad?, a tiempo completo. ¿Qué incertidumbres o qué dudas te suscita que los cuidados estén institucionalizados? ¿Qué ventajas supone? Y sobre todo, para ti, ¿cuál sería el escenario ideal de eso? Que estaba silenciado. Mira, cuando me dijiste la charla, lo primero se me ha ocurrido mirar en la RAE qué significa cuidar, y me ha sorprendido porque la primera acepción es poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo; la segunda, asistir, guardar, conservar; y en cuidarse es mirar por la propia salud, darse buena vida. Y en esta tercera, creo que es donde está un poco el quid de la cuestión de lo que estabas preguntando, qué es darse buena vida. Cuando las instituciones crean sistemas asistenciales, llegan tarde siempre. Yo por lo menos cuando he estado trabajando profesionalmente, tanto trabajador social con personas sin hogar como cuidador, como auxiliar en residencias de personas mayores, son recursos que llegan tarde ya. Llegan a atender a personas que ya han sufrido el descuidado, ya han estado descuidado, que ya han perdido la capacidad de darse buena vida. Entonces, este movimiento de sacar de lo privado, del hogar, de la comunidad, más que del hogar, los cuidados y ponerlos en manos de profesionales con criterios estandarizados, muchas veces regidos por la efectividad económica y porque tengan un rendimiento en lo que lo económico tiene mucho peso, porque los recursos de lo público son limitados. No funciona, pero es algo que vemos en todos los ámbitos de la vida. Cuando tenemos que curar, es siempre mucho más caro que sanar. Cuando tenemos que apagar un incendio, es siempre mucho más caro que prevenir el incendio. Entonces, yo mi experiencia profesional es que una vez que has tenido que crear un recurso para asistir a personas que están ya fuera de los límites de lo que se establece como socialmente aceptable, bien sea por un tema de pobrezas, bien sea por una ruptura afectiva, ya se llega tarde. Y yo creo que la clave está en la comunidad, cercana. Es realmente desde el cuidado, este darse buena vida, es una pregunta que nos tenemos que hacer desde lo personal, de qué es tener una buena vida, qué es para cada uno de nosotros tener una buena vida. Pero no, la tenemos que hacer también en lo colectivo, en el entorno, para poderla crear, porque la centralidad, cuando hablamos de la centralidad de los cuidados, yo creo que tiene que ver con esto, con que realmente nuestro desarrollo, nuestra buena vida, pasa indefectiblemente porque nos reconozcamos interdependientes con los que tenemos alrededor, y solamente en este diálogo con la comunidad cercana podremos llegar a entender qué es una buena vida y poner los medios para poderla conseguir. Muy interesante, Rafa. Has abierto ahí varios conceptos, varios hilos para desarrollar. Pero antes de desarrollar eso, me gustaría dar paso a Mar y le quería hacer una pregunta similar a la que te dice Rafa. Esas crisis de cuidados, que parece que ahora lo vemos de una manera evidente, ¿no?, con asuntos de las residencias de ancianos, pero que estaba presente, aunque no miráramos en ello desde hace tiempo, esa crisis de cuidados viene desde mucho más atrás, ¿no, Omar? Despreciar la importancia que tiene el mirar de otra forma al de enfrente, al otro, ese no ocuparse de las relaciones como algo fundamental, como factor de salud, y que todo ese contexto cultural impregna evidentemente a nuestra comunicación, a la manera de hablar. Desde el punto de vista de la comunicación no violenta, ¿cómo se enfoca el asunto de los cuidados? Mar, ¿podrías hablar un poquito sobre esto? Sí, claro que sí. Bueno, la comunicación no violenta, os explico un poco, así brevemente, es un modo de pensar y de hablar que aspira a fomentar la comprensión y el respeto mutuo. Y hablar, utilizar un lenguaje que hable, que se conecte, desde nuestra parte emocional, ¿no? Estamos hablando de sentimientos, de emociones y de necesidades. Para la comunicación no violenta, las necesidades son la base de la vida. Una persona que no tiene ninguna necesidad no está viva, está muerta. Entonces, son pulsiones de vida. La vida se manifiesta a través de las necesidades. Y la necesidad más elevada, según decía Marshall Rosenberg, el psicólogo que creó el modelo de la comunicación no violenta, la necesidad más elevada del ser humano es la de contribuir al bienestar de los demás. A los cuidados, entonces. Eso es. A cuidarnos en esta interdependencia que tenemos mutua, pero yo diría no solo interdependencia con los que tenemos cerca, ¿no?, sino interdependencia social, mundial, global, de toda la humanidad, y la dependencia que tenemos, porque somos ecodependientes también, ¿no? Somos dependientes de los demás, interdependientes y dependientes de la ecología. Cualquier cosa que tenemos, que tengamos, viene de la naturaleza. No hay nada que hayamos inventado. Inventado máquinas y mecanismos, ¿no? Pero todos los materiales vienen de la naturaleza. Entonces, podemos vivir la vida desde lo que en comunicación no violenta se llama alienación, vivir alienados de la vida, y de ahí viene el individualismo extremo, la competitividad, el considerar a los demás como un obstáculo para resolver nuestras necesidades, o podemos ver la vida, como propone la comunicación no violenta, desde la conexión y la compasión, de manera que estemos conectados con la vida, con la empatía, con la honestidad y con el cuidado. Y eso se hace, y podemos cambiar, porque nuestro lenguaje está muy puesto en lo individualista, ¿no? En la desconexión. Estamos muy desconectados, y lo que propone la comunicación no violenta es reconectarnos con nosotros mismos a través de la inteligencia emocional y a través de ese proceso conectarnos con los demás en esa intención elevada de contribuir al bienestar. Porque el bienestar de los demás nos produce bienestar a nosotros. Sí, no es una cosa escasa de que se diga o lo tienes tú, lo tengo yo, ¿verdad? Sino que si lo tenemos, lo tendremos, ¿no? Y si no lo tienes, no lo tengo. Entonces, Mar, si te he entendido bien, esta crisis de cuidados tiene que ver también con la desconexión de nuestras emociones y entonces en una falta de empatía. Y todo eso es lo que hace que a nivel social nos organicemos o nos desorganicemos de forma de que no seamos capaces o que no le pongamos suficiente importancia o prioridad a los cuidados. Eso es Ana, partiendo sí. del autocuidado también. Claro, partiendo del autocuidado. Si no, Que a veces. si no te cuidas, ¿no? Si no te das una buena vida, como decía Rafa, ¿qué cuidados? ¿Cómo vas a cuidar a los demás, ¿no? Si tú mismo no dignificas tu propia vida y no le das prioridad, parece que hay otras cosas importantes, pues claro, la vida de los demás todavía es menos sustancial. Ana, también te quiero hacer a ti una pregunta similar a la que le he hecho a Rafa y a Mar, que tiene que ver con esta crisis de cuidados, ¿no? Tú formas parte de un colectivo que estés organizados para intentar paliar esos otros cuidados que deberían estar socializados, institucionalizados y que deberían o que podrían estar de esa manera, pero y como no llega, como no está, pues es la propia comunidad la que se organiza, la que os organizáis para poder dar respuesta. ¿Nos podrías hablar un poquito en tu experiencia qué es lo que lleva a poner en marcha una red solidaria popular y cuál es el balance de alguien como tú que participa de ella? Bueno, pues como he sido la última en hablar, pues puedo coger varias ideas de las que han contado. Por supuesto. Estoy muy de acuerdo con las dos personas, ¿no? Tanto con Marc como con Rafa. Tiene razón Rafa, yo desde el punto de vista de la sociedad organizada me doy cuenta de que la institución llega siempre tarde, porque la institución responde a la necesidad y siempre cuando la necesidad ya existe y está ahí, y tendría que ser al revés. Cuando alguien tiene una necesidad, la respuesta a esa necesidad tendría que estar ahí delante, no crearla a posteriori. Se ve ahora mismo con la crisis que se está viviendo ahora mismo, con la del 2008 pasó igual, las respuestas institucionales fueron a posteriori. Y luego con lo de la empatía, yo creo que el problema fundamental desde el punto de vista social es que el sistema en el que vivimos es un sistema en el que se vive de espaldas a los otros. O sea, nos enseñan a estar preocupados por nuestro propio éxito. Es un sistema muy competitivo en el que los demás, en lugar de ser la tribu en la que vives o el grupo de personas con los que convives, son el enemigo, son el al que tienes que aplastar porque tienes que llegar tú primero. Entonces eso genera unas relaciones sociales de desconfianza hacia los otros. Y si aquí introducimos cosas como la inmigración, por ejemplo, que estamos hablando de personas que además son diferentes de otros lugares, con otras culturas, pues no nos vemos en ellos, no somos capaces de ver no solo sus necesidades físicas, sino también sus necesidades emocionales. Y ahí entronco bastante con el tema de la comunicación, ¿no? La forma de relacionarnos con personas que son distintas a nosotras, por su condición económica, de origen, de idioma, cuando al final todas las personas tenemos las mismas necesidades, tanto físicas como emocionales. Y eso nos cuesta mucho verlo, nos cuesta mucho comportarnos como si eso fuera una realidad. Y más bien vemos al otro como, en mayúsculas, el diferente, y por lo tanto no tiene nada que ver conmigo. Y ahora, bueno, últimamente se ha puesto de moda una palabra que a mí me gusta mucho, que es la aporofobia, ¿no? El odio o el miedo al pobre, el rechazo al pobre. Y esa es la actitud normal. Y también la propia institución también tiene ese tipo de actitud, ¿no? El que cuando alguien va a una institución porque tiene una necesidad de una renta mínima, por ejemplo, pues ya es juzgado como un fracasado, porque no ha conseguido que su vida sea aquello que se espera que sea, ¿no? Y entonces ya la mirada de la institución hacia esa persona no es de igual a igual. Es una mirada de arriba abajo. Bueno, eso tiene mucho que ver, yo creo, con el tipo de comunicación que tenemos entre nosotros, la posición en la que nos ponemos con respecto al otro. Y no sé si... Pues sí, sí, Ana, tiene mucho que ver lo que estás diciendo con lo que han comentado antes. Yo he ido apuntando aquí algunas palabras que han salido y que me gustaría relacionarlo con el siguiente bloque o el siguiente punto, que tiene que ver con... parece que hemos visto, ¿no?, que el tema de la dificultad de valorar lo suficiente a los cuidados tiene que ver con múltiples factores, ¿no?, relacionados con la desconexión que tenemos de nuestras propias emociones, la dificultad que tenemos de poderlas expresar, el menosprecio que tenemos a asumir a que somos seres que necesitamos. Y otro tipo de cosas como la desconfianza en el otro, la hiperindividualidad, el no respetarnos, el no darnos una vida buena. ¿Qué sería entonces, así para vosotros, cómo sería un contexto en el que los cuidados estén en el centro como algo algo amable, algo hacia lo que pudiéramos ir, a lo que quisiéramos ir, a lo que deseáramos ir? ¿Cómo sería esa manera de vivir en la que los cuidados están en el centro? Y esta pregunta se la quiero pasar a Rafa para que también nos diga un poco qué ha sido para él a nivel personal el cuidar, pues eso, a tiempo completo de su familia, siendo un hombre durante bastantes años, ¿no? No sé si todavía se considera que está en esa situación fundamentalmente, digamos, su aportación o sus tareas cotidianas son fundamentalmente eso, pero bueno, ¿qué te supone, Rafa, a nivel personal, dedicarte a tiempo completo a cuidar de las personas que componen vuestra familia? Pues sí, de momento sigo en ello. He tenido una breve tentación de volver al mercado laboral y ha estado bien la experiencia, pero vuelvo a estar en casa. Para mí estos 14 últimos, no, que 14, 16 años llevo ya como amo de casa, sin duda han sido una experiencia de crecimiento y de satisfacción muy, muy grandes. Por un lado, he tenido que enfrentarme a la exigencia de entender lo que decíamos antes de la buena vida, pero la buena vida... pasa por respetar la necesidad, por respetar y conocer las necesidades del otro. Cuando soy padre y de repente me encuentro con Manuel en casa con 6 meses, claro, lo primero que hice fue formarme para entender cuáles son las necesidades del niño, cuáles son las necesidades de un bebé de 3 meses o de cuatro meses que tenía cuando me quedé con él. Entonces, que es un poco lo que decía Mar antes de entender y comprender las necesidades humanas que son de todos, pero luego las necesidades de cada ser que son diferentes. Y por ahí hay un un crecimiento y un desarrollo del desapego como padre que ya he vivido desde esos 4 kilos a que ya me saca una cabeza Manuel, como esas necesidades van cambiando y mi trabajo ha sido lo que decía Ana, poner a la disposición de mi familia aquellas cosas que podían necesitar para su desarrollo personal. Entonces, esa labor del cuidador te exige ponerte muchas veces en la sombra y en el silencio de simplemente ofrecer aquellos recursos para que el otro vaya cogiendo lo que necesita, no lo que tú crees que debe coger o que, sino ponerte al servicio de esas necesidades. ¿Y cómo sería, perdona Rafa, cómo sería ese contexto para ti ideal? Parece que lo has podido conseguir o has intentado en tus elecciones, ¿no? Personales. ¿Cómo te gustaría que fuera tu entorno respecto a los cuidados? ¿Qué posibilidades ves de mejorarlo? De Pues que esos cuidados estén en el centro y no desplazados. para mí, o sea, dentro de esta experiencia, la parte más importante, seguro, una de las partes más importantes ha sido el entender que necesitaba una red de gente alrededor mío, que no, que era imposible, o sea, que el cuidar de mi casa y de las personas que viven dentro de de ella, de mi familia, como una unidad aislada del mundo, es una labor totalmente ingente y totalmente, por lo menos para mí, imposible abarcar. Y el crear esa red. Y yo, la verdad es que ahora mismo estoy en un momento que no veo la ejecución concreta. De cómo, y es algo que tengo en la cabeza porque es como la eterna pregunta de qué es lo que quiero, cómo me quiero organizar y con quién me quiero organizar para que esos cuidados realmente estén en el centro. Pero sí que tengo claro que es con otros, o sea, que es rompiendo los límites que en cierta manera nos hemos autoimpuesto y que socialmente están reconocidos, como de la familia nuclear, como el núcleo de toda acción, y es como, no, o sea, esto tiene que ser mucho más amplio. Entonces, tiene que ser con otros, tiene que ser cada vez, para mí, esto sí que es una necesidad personal, en un entorno natural, cerca de la naturaleza, en contacto con aquello que me provee y que satisface mis necesidades más básicas, o sea, el comer, el refugio y, como decía Mar, la posibilidad de contribuir al bienestar de los que tengo alrededor, esa necesidad como suprema o más elevada que nos comentaba Mar. Y hoy otra línea que para mí es importante, que tiene que ser ligero. Creo que las cosas sostenibles son aquellas que se hacen, que puedes hacer con alegría, que no quiere decir que no haya esfuerzo y que no haya trabajo en ellas y al revés, hay mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero ese trabajo y ese esfuerzo lo realizas con alegría, con facilidad. Cuando la experiencia, yo creo que la tenemos todos, cuando estás haciendo algo en lo que estás disfrutando, el tiempo se pasa rápido, las horas no vuelan, el humor no desaparece, el cansancio es un cansancio gustoso que te apetece ir a la cama y te quedas dormido como un tronco porque es un cansancio sano. Entonces yo diría como esas tres grandes ejes en la naturaleza, o sea, cerca de la naturaleza, con otras personas y muy conectado a los ciclos de, que te dan que te cubren las necesidades básicas, tanto educativas como de comida, como de relación y con otros, o sea, y de una forma divertida. Yo, esta crisis de esta crisis, llamémoslo crisis o oportunidad, que hemos estado encerrados y que seguimos así, la necesidad de carne, de abrazar, de besar, de tocar, de repente es como te das cuenta de la importancia que tiene en tu vida el tener gente a la que te apetece ver y además te apetece verla para poderla abrazar, para poder tener este contacto directo, cercano, alegre, que va más allá de las palabras, que va más allá de las ideas y que seguramente muchas veces cuando existe rompe las barreras de las que nos hablaba Ana, de barreras culturales, de barreras de cultura, de lengua, de cuando existe ese momento y esas condiciones en las que te puedes abrazar con alguien aunque no le entiendas, dices, ah, pues mira, esto está bien, esto me da gustito, esto me da buena vida. Bueno, Mar, ese sudor alegre que nos comentaba Rafa, a través de la comunicación no violenta, ¿cómo tiene lugar? ¿Cómo tiene lugar esa manera distinta de vernos y de comunicarnos? ¿O cómo tiene lugar o cómo podría tener lugar en un contexto en el que modelos como la CNV propone, ¿no? Un contexto en el que más personas tuvieran alcance y tuvieran asimilado ciertos conceptos y ciertas maneras de sentir y de hacer, ¿cómo sería para ti esos cuidados en el centro? Bueno, yo lo que veo es que hay dos procesos. Uno, el desaprendizaje. El desaprendizaje de la desconexión que tenemos a todos los niveles, interna, externa, ecológica, ecosistémica, interpersonal, social. Y para poder... ese desaprendizaje para poder reaprender algo que no es nuevo, que no lo ha inventado la comunicación no violenta, sino que es esa cualidad, capacidad natural del ser humano de dar desde el corazón, ¿no? Entonces yo, para llegar ahí, estamos en un momento de crisis y de oportunidad donde compartir este paradigma se vuelve muy importante y es a través de reeducarnos y reaprender realmente cómo es de importante para la vida, si la vida está en medio, los cuidados, la vida está en medio, cómo podemos cuidar la vida, contribuir a la vida, pero yo diría no solo desde lo intrapersonal e interpersonal, sino cómo esto se manifiesta también en lo social y de las generaciones futuras. Estoy hablando de gente que todavía no ha venido, que está a punto de llegar y que van a formar parte de la humanidad, ¿no? Y luego también la coherencia entre estos dos círculos de vida y un tercero, que es el ecosistémico planetario, ¿no? Cómo cuidar también nuestro planeta. Yo creo que ya está pasando. Hay mucha gente que está trabajando individualmente en alguno, digamos, independientemente en alguno de estos campos de vida. Y la comunicación no violenta lo que hace es tener una visión como muy ampliada de cómo esos tres círculos de vida están interconectados. Y yo veo, realmente lo que veo es que es necesario una una educarnos, volvernos a educar los mayores y los niños, fundamental. Que los pequeños aprendan a través de relaciones basadas en la interdependencia, que no haya premios ni castigos, ¿no? Que cada quien nos hagamos responsables de lo que hacemos y de lo que decimos, ¿no? Y a la hora de satisfacer nuestras necesidades, que son las pulsiones de vida, esas de las que hablaba antes, que tengamos en cuenta los tres círculos de la vida, ¿no? Para mí ese es el sueño, ¿no? El sueño de la comunicación no violenta, que puede aportar de visión y de estrategias a través del lenguaje también, de conexión, que puede aportar para este cambio de paradigma realmente. Y creo que es mucho lo que puede aportar. Creo que sería, me encantaría que en las escuelas los niños aprendieran comunicación no violenta y desarrollaran su lenguaje emocional y de necesidades para poder expresarse y para poder entender que los demás también tienen esos sentimientos y esas necesidades. Perdona, Mar, escuchándote me viene a la cabeza, quizás hace falta, además, o en lugar de escuelas, no lo sé, pero situaciones educativas en las que haya, pues, unas situaciones intergeneracionales en las que oportunidades de cuidar, de cuidarnos, ¿no? De aprender con los otros a cómo hacerlo y como tú has dicho, ¿no? Sin premios ni castigos, etcétera. Bien, quizá en algún momento volvamos a retomar esos tres círculos y cómo se están relacionados, pero el penúltimo de los círculos, el círculo social, no el máximo, ¿no? No el planetario ecosistémico, sino el social. Creo que Ana, digamos que está trabajando, actuando en él, de forma que la solidaridad de las personas conforman esa red social, esa red que Rafa ha dicho antes que le parece imprescindible para poder cuidar. Ana, ¿cómo sería para ti un entorno, un contexto deseable en el que los cuidados estuvieran en el centro? ¿No se te oye, Ana? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora, vale. Bueno, que yo creo que las necesidades de las gentes, incluyendo a los animales y al planeta, son como de dos tipos, ¿no? Están las físicas, que son comer, o sea, lo que necesita el cuerpo como trozo de carne para seguir viviendo, y luego están las necesidades emocionales, donde metemos las sociales. Yo estoy muy de acuerdo con esto de la red de redes, que es que me voy, no sé qué, cómo lo tengo configurado. Bueno, que yo creo que sí, que en realidad todos somos como comunidades pequeñitas, como tribus chiquititas, que a su vez tienen que estar conectadas con otra tribu y tienen que estar conectada con otra tribu, pero las necesidades básicas, las físicas, tienen que estar accesibles. Es decir, igual que un animal en el campo coge la comida y se la come, así debería ocurrir entre las personas. Pero la sociedad no está preparada así. O sea, tú para poder comer no coges del supermercado la comida y te la llevas a tu casa. Tienes que trabajar, tienes que tener un dinero. El sistema que tenemos montado para poder vivir lo que genera es lo que hablábamos antes, ¿no? La competitividad, porque el que mejor trabaje y el que más dinero tiene, más acceso tiene a cubrir sus necesidades absolutamente básicas. Entonces, para mí, la situación ideal sería aquella en la que las necesidades básicas estuvieran cubiertas al 100% y a partir de ahí pudiéramos cuidar todas las otras partes, la parte emocional, la parte social, la, la familiar, eso que hablaba Rafa al principio de la buena vida, ¿no? Que la buena vida no es tomarte un vino de 20 euros. La buena vida es el ser feliz, que es mucho más que comer. Entonces, cuando las personas dedican el 80% de su tiempo a buscar recursos para poder comer y para que su cuerpo no muera, es muy difícil poder dar el otro salto, ¿no? El salto comunitario, digamos. ¿Cómo Entonces, está en la zona vosotros que estéis actuando para intentar paliar las necesidades insatisfechas de ciertas personas que viven a nuestro alrededor? ¿Cómo está siendo, cómo estaba siendo y cómo está siendo ahora con la crisis sanitaria y por tanto de relaciones, ¿no? A través del confinamiento y por tanto económica? ¿Está habiendo se está agudizando estas dificultades? ¿O cómo está siendo, Ana? Pues nosotros en la red funcionamos como si fuéramos una familia realmente. Y entonces, bueno, en cuanto surgió esto de la crisis sanitaria. Ay, espera un momento. ¿No me oís? Ahora sí, ¿no? Sí. Vale. Pues nos pusimos en contacto con ellos a ver cuál era su situación. Muchos de ellos habían tenido ERTEs o les habían despedido directamente o se les acababa el paro y no podían conectar con servicios sociales porque como todo es online y no todo el mundo tiene un ordenador, no todo el mundo tiene wifi, no todo el mundo se maneja con estas herramientas, pues muchos se quedaban fuera del sistema, ¿no? Y bueno, pues sí, ha empeorado mucho su situación y a mí lo que me ha resultado más dramático es ver cómo están servicios sociales, que están completamente desbordados. Es decir, las familias que están dentro de la red, digamos que nos tienen a nosotras, a los voluntarios y las voluntarias que les podemos echar una mano con un ordenador o con lo que sea, ¿no? Intentando arreglarles papeles. Pero cuando yo conecto con servicios sociales para ver qué es lo que hay que hacer para una cosa o para otra, me dicen que es que no, que les están llegando avalanchas. Y aquí en la sierra yo creo que es menos grave. La situación de Madrid es terrorífica. O sea, otras redes populares que a lo mejor atendían, hay una en concreto que atendía a 30 familias antes de marzo, ahora está atendiendo a 700 familias. De 30 a 700, o sea que la situación yo creo que es bastante crítica. Pues mira, Ana, por aquí está pasando un vecino, Alberto, que nos está escuchando con atención, pero que creo que hay ciertas cosas que no le están quedando demasiado claras. No sé si Alberto, ¿estás por ahí? Sí, aquí Hola, estoy. Hola, Alberto, Óscar. ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por darme paso. Yo quería hacer relacionar un poco lo que habían dicho tanto Ana como Rafa, como Mar, pues esa accesibilidad a las necesidades, ese funcionar como una familia que decía Ana, o lo que comentaba Rafa de tener una vida, una buena vida, de ser feliz, y también lo que ha comentado Mar de que una de las necesidades, según la comunicación no violenta, una de las principales necesidades creo que era, o según Marshall Rosenberg, corrígeme Mar si me equivoco, era contribuir al bienestar de los demás. Mi pregunta es, ¿todo esto sería más factible, más accesible, si saliéramos un poco del modelo de grandes ciudades, de meternos todos en Madrid, Barcelona, Bilbao y de vivir en comunidades más pequeñas, como pueden ser las nuestras aquí, como comentaba Ana, que esto, pues la situación es mucho más llevadera en la Sierra Norte, como puede ser en un barrio, se me ocurre, como Aluche en Madrid, ¿no? Entonces, no sé si en este sentido, ¿no? El hacernos un poco comunidades más pequeñitas donde no haya tanta competencia, donde no haya tanto divide y vencerás, y nos podamos ayudar de una forma más factible, quizá. No sé si alguno de vosotros os gustaría hacer un apunte en referencia a esto. Yo creo que sí, yo creo que en las comunidades pequeñas, entre otras cosas, nos conocemos. O sea, cuando hablas de Pedro, sabes quién es Pedro y eso psicológicamente yo creo que es mucho más que conocer el nombre. Has empatizado ya con esa persona. Entonces, en general los cuidados en comunidades pequeñas son mucho más reales, son cotidianos. Y de hecho, por ejemplo, aquí en Torremocha, con el tema de la crisis del COVID, yo me acuerdo que al principio había que decirle a las personas mayores que no se fueran a visitar los unos a los otros para ver qué tal estaban, porque su reacción inmediata era ir a ver qué tal estaba la vecina, cosa que si vives en Aluche, pues no te Claro. ocurre, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso y luego también la conexión con la tierra, que también se ha comentado aquí, y el hecho de tener la naturaleza, los pájaros, no sé, la conexión, el enraizamiento, yo creo que también es importante para el vivir bien. Yo soy urbanita, me he criado en el centro de Madrid y he vivido en otros países, he vivido en Nueva York. Y ahora vivo en Uceda y llevo 2 años viviendo en Uceda casi y estoy encantado. Para mí salir por la tarde, dar un paseo y saludar a 5 o 6 personas diferentes en la misma calle cuando estoy volviendo de dar un paseo por el río, pasar por la chopera, pues eso te crea un sentimiento, ¿no? De wow, formo parte de algo, ¿no? Y esta persona es la que vi ayer, y la que vi antes de ayer, y ves un poquito la evolución de lo que es tu comunidad. Simplemente que quería hacer un apunte en eso, ¿no? En el ir de a poquito, que creo que es un poco también de lo que va este programa de hacer comunidad en estos momentos en los que es difícil, en lo que lo virtual está dejando atrás lo analógico y bueno, en relación a la comunicación no violenta, que es algo que me interesa muchísimo porque yo trabajo en el Centro Educativo Internacional del Jarama, que está entre Caraquiz y Talamanca del Jarama, y yo como educador, pues he utilizado la comunicación no violenta con los estudiantes, ¿no? Los participantes de los programas que nosotros llevamos a cabo. Pero luego me resulta a veces difícil de aplicar en la vida real, porque claro, cuando yo sé que hay ciertas guías para tener una comunicación efectiva y para poder cuidar a la otra persona y autocuidarte a ti mismo, pasando por esa gestión emocional que todos tenemos que trabajar de forma individual. Pero le quería preguntar a Ana también, ¿cómo se puede aplicar, por ejemplo, con tu pareja, ¿no? Porque creo que en estos momentos de confinamiento o con la persona que estés en casa, con tus hijos, no sé si nos podrías dar alguna herramienta de autocuidado o de comunicación no violenta para poder resolver algún conflicto en casa. Imagino que te referías a mí, ¿no? A Mar o Sí, Ana. perdona, me refería a Mar y Sí. no a Ana, lo estaba pensando ahora. ¿He dicho Ana? Sí. Sí, Mar, Bueno, perdona. la comunicación no violenta es una práctica, es un cambio de intención, es un cambio de lenguaje, entonces cuesta aplicarlo y sobre todo con los que tenemos más cerca, con quienes están más conectados con nosotros, con las redes de más confianza que nos rodean, ¿no? Y este problema se lo encuentra cualquier persona que quiera desarrollar un lenguaje de compasión y de comunicación desde el corazón. Entonces, ¿qué te diría? Te diría que practiques, practiques, practiques esa insatisfacción que sientes porque a lo mejor en tu círculo más cercano no puedes no puedes quizás ponerlo tan, pues, no sé, En sí, tan en práctica, práctica como con sí. tus alumnos. Que no sea tan aceptado, Sí, y quizá. el darte cuenta de que ya es algo fantástico porque tenemos unos hábitos de años, a lo mejor, de relacionarnos con nuestros seres más cercanos y cuesta mucho cambiar esos patrones. Y bueno, aunque puedas tener momentos en que te comunicas de forma desconectada, digamos, si lo único que te puedo decir es que si tienes conciencia de eso es fantástico, y que puedas volver a hablar con esa persona y tratar de reorientar. Es como pasar en las películas, ¿no? Segunda toma. Vamos a retomar este tema, ¿no? Porque me noto que no me he comunicado como me gustaría realmente, ¿no? Y desde donde me gustaría y con la intención que me gustaría, ¿no? Entonces, yo digo el claque se llama. Volver a repetir la escena y hacerle una petición a la persona para volver a conectarte realmente desde donde tú quieres. Sí, o sea, lo principal sería ver el pilotito encendido, ¿no? En el Eso salpicadero y es. decir, empezamos Eso de es. nuevo. Y con la De acuerdo, práctica pues. se consigue. Ahí. Sí, ¿verdad? Como cualquier disciplina Exacto. es cuestión de práctica y de Exacto, luego continuidad. sale de una manera muy natural, ¿no? Así que Sí, yo. te animo a que sigas por ahí. Me encanta que lo estés aplicando con tus alumnos y no sé, me da mucho La verdad optimismo, que ¿no? tiene resultados Sí. asombrosos. O sea, de que además que los niños y las niñas conectan con eso, ¿no? Entonces, cuando se lo planteas desde no juzgues a la otra persona, ¿no? Plantea tu necesidad, qué es lo que necesitas, plantea los hechos. Y bueno, yo con los niños he visto resultados de volver a casa emocionado y compartirlo con mi chica y decir, bueno, es que esto ha sido una experiencia maravillosa, pero claro, a partir de esta situación del confinamiento y tener que estar 24 horas metido 7 días a la semana con tu pareja en casa, bueno, hemos tenido una evolución tremenda igual que lo practico en mi faceta profesional, lo intento practicar en mi vida, aunque a veces, pues como comentábamos, no tenga siempre ese efecto, pero comparto lo que decías de que es una disciplina y que es práctica, práctica y darse Alberto, cuenta. Y luego, sí, una cosa, Rafa. como parte, como, a ver, no, no contrario, iba a decir. Marta, mi pareja, también trabaja con la comunicación no violenta. Y hay que tener, creo que hay una parte que hay que tener también paciencia con el que tienes enfrente, porque a mí, como experiencia personal, me ha pasado. De momentos de enfado mío con Marta, en el momento en que detectaba, porque claro, lo que dice Mar de la práctica hasta que te sale natural, hay un momento en que el otro, sobre todo si es tu pareja que te conoce muy bien, detectas que está aplicando una técnica contigo y a mí eso me sacaba de quicio. O sea, en el momento en que detectaba Entiendo perfectamente. Que olía Que olía, chamuscina, si ¿no, sí, Rafa? es Decías, como, a ver, uuuh. no, estoy enfadado y no quiero quitarme el enfado. Pero es verdad que con la práctica y la insistencia de Marta, las dinámicas van cambiando y es una práctica muy, muy sanadora y dentro de las relaciones personales. Realmente te lleva a poder ir mucho más lejos de lo que pudiésemos haber llegado sin haber incorporado todo el trabajo emocional y el trabajo de comunicarte realmente desde la empatía y desde el intentar entender al otro. Pero sí que es verdad que en estos, que al principio, cuando estás practicando, cuando te das cuenta que el otro ha visto el pilotito y que intenta echar para atrás, pero tú estás en el enfado, como lo pilles, a mí por lo menos me pasaba, el enfado era como que se me acrecentaba, era como, a ver, que no, que quiero estar enfadado, que no me hables Sí. ahora, no me intentes cambiar las palabras. Pero con la práctica se consigue. Lo que me dice mi chica, sí, me parece súper importante ese apunte, Rafa. Lo que me dice mi chica es, espero que no lo oiga, dice, el ilumina ahora, el iluminado, no sé qué, como diciendo, no me vayas a mí de intelectual y de aplicar herramientas que luego ella es la primera interesada en todo esto, ¿no? Y que lo practica, pero sí, el hecho de, no, no, es que estoy enfadado y además quiero estar enfadado. Entonces, plantearnos desde dónde hablamos, desde el enfado y hacia dónde queremos ir, si queremos seguir enfadados o no, y eso, pues, a través Y de la la práctica. observación también de la oportunidad, en qué momento puedo dirigirme a la otra persona con este lenguaje, ¿no? Porque hay momentos en que no hay receptividad. Pero eso es Entonces, es un totalmente arte, es saber elegir el encontrar arte. el arte del momento, ¿no? Y también dejar que el Totalmente. chacal, o sea, que los juicios, que los enfados, que el chacal de la otra persona también se exprese, porque trae mucha información, nos aporta mucha información. Qué bueno. Y No no, para criminalizar al nada. chacal, ¿no? Somos chacales y jirafas. Claro, porque. Exacto, claro. Esta jerga de la comunicación no violenta, que claro, el chacal es. No sé si lo puedes dar Sí. una pincelada más por encima para el Sí, que el no lo conozca. chacal utiliza un lenguaje que está desconectado de sí mismo y de la vida en general. Y entonces se expresa a través de juicios, exigencias, autoexigencias, autojuicios, comparaciones, soy menos o soy más que el otro, evaluaciones. Esa es la forma de expresarse del chacal. Y la jirafa. Digamos que se expresa conectada a sus emociones, sentimientos y a sus necesidades y por lo tanto también a los del otro o la otra. Son dos formas distintas que las tenemos las dos de una manera natural y que de lo que se trata es de ir potenciando más el lenguaje de la jirafa y la intención y la... Del lenguaje de la comunicación no violenta. Bueno, Bueno. pues vamos a ir terminando. Llevamos ya un buen rato de tertulia, de escucharnos, además de hablar, y de recordar que para llegar a una buena vida, eso es es puro arte, y también de que las limitaciones en lo colectivo tienen mucho que ver con las limitaciones en lo personal. Sabiendo todo esto, esas pequeñas conclusiones que estamos sacando hoy, me gustaría terminar con una pequeña ronda en la que, si os apetece, nos contéis en alguno de los proyectos en los que estáis ahora implicados, que tengan que ver con una pequeña pincelada de esos proyectos o de alguna cosa que estéis haciendo en ellos, proyectos que tengan que ver con el asunto de los cuidados o simplemente de algo que estéis haciendo que queréis. Por cómo os sentís ahora mismo después de estar hablando entre nosotros y sabiendo que vais a ser escuchados dentro de unos días por otras personas, pues queréis compartir con nosotros. Así que la persona que más le apetezca contar algo, pues adelante. Pues voy. Sí, yo creo. Adelante. Yo ahora mismo el proyecto. El primer proyecto que me ha venido a la cabeza es la CSA, una iniciativa que significa comunidades que sostienen a la agricultura, que está en Torremocha. Y creo que es que es una iniciativa. Ahora mismo estamos en torno de 100 familias y bueno, a través del compromiso con una cuota, lo que se busca es dignificar el trabajo del agricultor. Ahora mismo hay dos personas, dos agricultores contratados y otra tercera persona haciendo labores de gestión, y nos provee de verdura fresca y rica y ecológica a todas las familias durante todo el año. Creo que es un ejemplo, una semilla de forma de organización mucho más potente de lo que ahora mismo somos conscientes los que, o por lo menos de lo que yo soy consciente, de los que participamos en la iniciativa de la CSA de Torremont de Vega del Jarama. Al final es eso, una comunidad que un poco actúa en los tres círculos. Hay un cuidado que hablaba Mar, que hay un cuidado personal porque estás cuidando la alimentación, te estás conectando a los ciclos naturales. Hay un cuidado social de un grupo de personas que se juntan a hacer algo muy concreto y saludable para la Tierra, y a nivel planetario yo creo que también es un como pequeños destellos de luz de hacia dónde se puede ir. De esto que decía Ana, también tan importante, de que todos, absolutamente, que hasta que todos y cada una de las personas no tengamos las necesidades más básicas, o sea, de comida, de relación y de seguridad cubiertas, algo injusto está sucediendo. Y bueno, pues esa es la iniciativa que, hablando de cuidados, ahora mismo me viene, y que en el otro programa también estuvo, pero me parece que aúna mucho muchas de las cosas que hemos estado hablando hoy. Ana, ¿quieres comentar algún proyecto en el que estés ahora mismo o alguna parte de él? Bueno, también estoy en la CSA, también iba a hablar de ella, pero Rafa la ha definido perfectamente y es un proyecto donde los cuidados están en el centro. Yo también he sido urbanita toda mi vida y todos los proyectos comunitarios así que me han tocado de decir estoy creando comunidad, los he hecho más aquí en la sierra que en Madrid, en mi época de las ONGs en Madrid. Y pues proyectos en los que he participado, aunque no todos no están ahora en marcha, pues la Uniposible es otro proyecto en el que he estado muchos años y, bueno, los años que ha vivido la Uniposible, en la Universidad Popular de la Sierra Norte del 15M, un proyecto también muy interesante y donde mucha gente junta hacía pequeñas o grandes cosas. Eso tampoco. El trabajo comunitario a mí es que me parece muy, muy alimenticio, o sea, alimenta al alma, ¿no? Te sientes muy bien cuando trabajas con otros. Y luego esto de la RSP. Que llevamos 6 años ya. Y en la RSP es un poco distinto porque no trabajas con gente que parte del mismo punto, vamos a decir, ¿no? Son tan iguales a ti como cualquier otro, pero parten de un punto diferente al que partes tú. Tú partes de un punto de querer crear algo concreto, mientras que ellos siempre parten de una necesidad no cubierta. Entonces, bueno, es muy interesante también ese tipo de trabajo en el que partiendo de sitios distintos tienes que llegar al mismo lugar. Y bueno, no sé qué más decir. Bueno, has dicho mucho, Ana. No. Vamos a ver si Mar, digamos, y terminando, tiene algo que comentarnos sobre algún proyecto en el que esté, o alguna parte del proyecto que tenga que ver con los cuidados, o que simplemente le apetezca contarnos y que se visibilice. Pues verás, este es un proyecto que ha surgido ahora del confinamiento de esta compañía de teatro que no puede actuar, claro, ni puede tener público en este momento. Entonces, se nos ocurrió crear con nuestros títeres crear como una serie de pequeños capítulos que hemos ido colgando en nuestras redes sociales y también en YouTube, que se titula Empatíteres. Y va dirigido sí, son pequeñas escenas con títeres y se trata de ilustrar pequeñas píldoras de comunicación no violenta, de aprendizaje de empatía para niños y mayores, sobre todo para público familiar y niños y niñas hasta 8 años, ¿no? Entonces ya vamos por el número 8 y aquí seguimos con nuestra... Es un producto local, Empatíteres, creado aquí en el sótano que hemos convertido en el estudio de grabación. Y bueno, lo que quieres contribuir es totalmente gratuito y lo que quieres contribuir a esos cuidados de la escucha, de la empatía, de cómo te sientes y qué necesitas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Mar, muchas gracias, Ana, y muchas gracias, Rafa. También a ti, Alberto, y Carlos, que estás ahí en el silencio detrás, a los mandos técnicos. Vamos a ir concluyendo este programa. Me parece que Rafa quiere decir algo. No, había abierto el micrófono solo para, cuando llegara el despedirnos, poder dar las gracias sin liarme mucho, pero nada más. Y aprovecho, gracias por la invitación. Eso es, vamos a ir despidiéndonos, Rafa, hasta el próximo día, que nos podamos ver y escuchar. Mar, te ha sido todo un placer. Muchísimas gracias, me ha encantado, lo he disfrutado un montón y espero que esto siga adelante, este proyecto sí, local. Sí, también local. Sí, la verdad es que disfrutarlo es fundamental. Y Ana, muchas gracias también por tus aportaciones y por tu experiencia y perspectiva. Muchas gracias a vosotros también. Estoy deseando escuchar el programa de comunicación no violenta del que habéis hablado al principio. Vamos a tener que hacer. ¿Hay alguno hecho? Me quiero recordar que en otras temporadas de Radio Talamanca se hizo, creo que, un programa sobre comunicación no violenta. Y sí, igual hay que repetirlo o incluso hacer algo. Mientras, yo creo que nos podemos ir quitando ese gusanillo, viendo, visualizando los empatíteres que nos ha dicho Mar. Pues bien, sin más y con todo por hacer, nos despedimos hasta el próximo día. Gracias por escucharnos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.